Sí, bueno, mira, yo recién estaba pensando, hoy hace 3 años, Daniel Solano estaba próximo a cobrar su sueldo a la tarde. Él estaba trabajando para la empresa Agrocosecha, que tercerizaba obreros para una multinacional belga que se llama Exposur. Él cobró su último sueldo de 800 pesos en La Marque. A las 2 de la mañana se va a bailar un boliche que se llama Macuba, que está aquí en Choele. Ahí es sacado por la policía y desaparece para siempre, ¿no? Después venimos nosotros, al mes, yo sigo aquí, sigo hace 3 años que estoy aquí. Y bueno, nosotros pudimos demostrar y probar que Daniel Solano fue asesinado por un grupo parapolicial, es decir, policías que no debían estar esta noche ahí. Fue todo planificado. La muerte de Solano fue ordenada por sus patrones, los dueños de Agrocosecha. Y en primera instancia nosotros creíamos que el móvil era únicamente una estafa laboral a cientos de obreros norteños, una cifra cercana a los 18 millones, pero hoy también ya podemos decir y podemos acreditar que aquí también está el negocio de la droga. Y después de una Nosotros cuestión. creemos que en ese momento, cuando se habla del reclamo, en ese 4 de noviembre del 2011, cuando todos los muchachos deciden que se iba a hacer un reclamo por lo que estaba pasando, esta mafia, esta asociación ilícita, que no solamente explotaba obreros, también sino que traficaba cocaína, deciden rápidamente ejecutarlo a Daniel para que sea un ejemplo, para que nadie hable, porque no solamente tenía que no hablarse de la estafa laboral, sino también corría peligro el negocio de la droga. Ya está en el expediente que aquí se traficaba cocaína. O sea que, bueno, lamentablemente se conectan la cuestión de la explotación laboral y la cuestión del narcotráfico, encuentran la salida en el mismo modo, lamentablemente mandando el mismo mensaje, ¿no es cierto?, en el mismo Es que momento. vos tenés que pensar, claro, vos tenés que pensar. Son dos cosas para tomar en cuenta, ¿no? Yo lo digo, si vos ves el documental que hicimos nosotros, la película, el 7 de diciembre, en una conferencia de prensa que yo hago cuando llego aquí, en diciembre del 2011, yo digo, aquí Daniel puede haber visto cosas que no tuvo que ver. Y yo siempre dije que donde hay norteño hay droga. Vos tenés que pensar que estos muchachos venían de dos zonas muy calientes. Venían desde Orán, Claro. de la provincia de Salta, y del Tartagal. Venían en colectivos. En colectivo el Tucumanito. Entonces, esos colectivos no eran revisados desde Tartagal o desde Orán hasta el Río Negro. Entonces es muy sencillo, un kilo de cocaína acá vale mucha plata, un kilo de cocaína aquí sale 100 mil pesos. Y vos un kilo de cocaína aquí lo transformás en 5 kilos de cocaína, es decir, que haces 1,5 millones. Pero lo más lamentable del caso, y te voy a dar unas primicias. Ayer se ha denunciado a la justicia federal, Sí. ayer se denunció, que entran de libres a venderle droga a los muchachos en el campo. Es decir, que es una metodología de darle cocaína además de hacerlos trabajar. Pero aquí, en este caso, la droga no la está introduciendo ya Expofru, sino que se produce con el propio, perdón, Agrocosecha, sino Expofru. Mirá, te voy a decir una cosa. Sí, Nosotros Sergio. hemos recogido aquí en la iglesia a un chico de Buenos Aires, un muchacho de 30 y pico de años, de Expofru, que fue captado en Orán. Vino a trabajar en octubre del mes pasado, decía, de este año, y este muchacho estaba preso en Expofru. Lo tenían en un cuarto con custodias y hacía su necesidad en bolsita de plástico porque había tenido un accidente. Este muchacho se escapa, lo hace escapar un guardia de Expofru y le dice, mira, andate a Belo Heredia, que es el único que te va a proteger acá. Viene, nos cuenta todo lo que él sufre, hacemos la denuncia. Y el gran problema que se presenta es que este chico es hijo de la familia Colombraro. Sí. Es uno de los dueños, hijo de los dueños de esta empresa, Colombraro. Es un muchacho que vive en Europa, que tiene estudio universitario. No sé por qué yo estaba en Orán y de ahí fue captado para acá. Se armó un gran revuelo. Sergio, y a todo Entonces, esto. el testimonio de él fue fundamental ayer para explicar lo que está pasando. Yo ya no tengo duda. Claro. Porque Daniel Solano era del entorno de Agrocosecha, era un hombre de confianza. Entonces yo pienso que él sabía, y por eso es que vos fijate que yo ahora vengo de Tartagal, hace unos días, traje testigos que encontré después de 3 años que estuvieron esa noche en el boliche. O sea, Sergio... ¿Sabes lo que me dijeron ellos? Le dijeron al juez, nosotros no hablábamos porque fuimos amenazados de no hablar. Esa es la magnitud del caso. Sergio... Sí, te escucho. Sí, le habla Diego. Sí. Para entender un poco mejor, entonces, digamos, porque lo que se conocía del caso de Daniel era que era por una cuestión gremial, digamos, por su participación gremial, que buscaba organizar... No era un gremialista, yo creo que hay una confusión. Él era un muchacho muy preparado, con estudios secundarios, muy querido por su compañero, que él le dice a los compañeros, mirá, nos están estafando. Claro. No es que él es un gremialista, no, él es un chico amigo, un jugador de fútbol, un chico con estudios secundarios. Vos tenés que entender que esta gente trae, elige su víctima en Tartagal, elige aborígenes, tipos que no pueden decir nada. Los traían y los hacinaban en Gamela, donde estaba involucrada la policía. Si algún chico, que tenemos prueba de esto, se quejaba, actuaba la policía. Lo buscaba, lo golpeaban. Y ahora entendemos por qué hay otro desaparecido que se llama Héctor Villagrán. A ver si me entendés. Sí, sí. En diciembre del 2011 desaparece otro trabajador de Jujuy que se llama Héctor Villagrán. Él es de Expofru. Se tenía que volver en el mismo colectivo que Daniel Solano. Y la policía encubre. Ahora sabemos que Villagrán también puede haber visto o puede haber hablado con el caso de Daniel y también desapareció. Vos tenés dos obreros desaparecidos en la causa Solano. Daniel Solano y Héctor Villagrán. Y tenés otro obrero desaparecido que se llama Pedro Cabaña Cubas, que es un empleado de uno de los testigos truchos de la causa, cuyo cuerpo desaparece sin cuerpo y sin mano en una isla, en el río. Ahora bien, la isla donde aparece Pedro Cabaña Cuba se llama Isla Verte. Verte es uno de los presos policías, es uno de los policías presos por el asesinato de Daniel Solano. Verte también investigaba la muerte de Pedro Cabaña Cuba. Claro. La verdad que es terrible. Pedro Cabaña Cuba terminó igual que Solano en el expediente judicial, yéndose de viaje desde la terminal. Yo te quiero explicar a vos que cuando yo llego acá en diciembre, la causa ya prácticamente estaba cerrada, la de Daniel. La jueza había dicho que Daniel estaba de viaje. La jueza, que era doctora Bosco, el cuñado de ella era gerente de la empresa. Entonces nosotros ya hemos acreditado en la justicia el encubrimiento judicial, policial y empresarial. Vos no te olvides que yo vivo en una iglesia custodiado por gendarmería porque me quisieron matar. Claro, yo te iba a preguntar por eso, Sergio, porque todo lo que vos contás, la información con la que vos tenés y con la impunidad con la que se manejan por lo que vos describís, te iba a preguntar por tu situación, cómo es transcurrir esos días en esa localidad. Y por un lado también te quería preguntar, por un lado el poder político, si hay alguien que decida encarar esto, que quiera hacer visible esto, y por otro lado, si jugó alguna vez algún papel la UATRE, que como representante de los trabajadores rurales... Ah, la UATRE. Claro, que justo cuando hablas de... una anécdota. A ver, te escucho. Una anécdota. El delegado de UATRE se llama Herrera. La hija de Herrera era secretaria de Agrocosecha. ¿Sabés qué? La hija de Herrera ahora, policía. Claro. Está complicado. Dos hijos de Herrera eran empleados de Agrocosecha. El delegado de trabajo también estaba prendido con la empresa. La doctora Contanzo, asesora de la delegación de trabajo, no solamente era miembro de la banda, sino que era la amante del dueño. Todo esto que yo te digo ya está probado. La pregunta, ¿por qué no están presos? Claro. Lo hemos denunciado hace 2 años a los dueños de la empresa, a las abogadas, a la jueza. ¿Sabés por qué no están presos? Porque ellos quieren que esto se termine con los policías. Que no llegue nosotros más. Nosotros no queremos que esto se termine con la policía. Nosotros, entonces, ellos que decían, no, le pongamos preso a esto, total, ya se van ahí. No, entonces el gobierno apoyó hasta que se empezó a dar cuenta que nosotros estábamos descubriendo toda la olla. Vos no te olvidés que hay un caso que se llama Manzana Blanca, de tonelada de cocaína, porque estos señores de Pofru mandan fruta a Europa, desde los puertos de San Antonio. Entonces, esto, el caso Solano, es el caso más importante de los últimos 20 años de la Argentina. Es un caso que tiene 50 cuerpos de expedientes. Ha dado lugar a 20 causas penales paralelas. Claro. 20 causas. Sí, ahora la pregunta es, ¿por qué no tiene la repercusión mediática que debería tener un caso de esta naturaleza? Donde está resumido todos los males de la Argentina. Porque también hay que preguntarle al juez federal de Roca, al juez, qué es lo que está haciendo. Entonces, aquí, este caso se ha movido por el trabajo incansable nuestro de la querella. Para que vos te imagines, yo acabo de traer 11 testigos de Tartagal, el traslado salió 60.000 pesos. La otra vez traje también otros 11 testigos cuyo traslado me salió 40 mil pesos. Es decir, que no lo hace el Estado, lo hace un equipo de abogados que estamos ayudando, la iglesia que me está apoyando, y nosotros somos los que estamos haciendo justicia, porque el Estado en esto no se quiere meter. Sergio, usted como... Vos tenés que pensar que Río Negro es la única provincia de la Argentina que no tiene gendarmería. Uh-huh. Sergio, ustedes como querella... Entonces hay que preguntarse por qué, ¿no? Sí. Sí. Ustedes como querella se presentan como particular damnificado, no lo está emprendiendo la fiscalía. Nosotros hasta ahora, sí, somos querellantes, obviamente, nosotros hemos movido. Mira, vos tenés que pensar, yo estoy en una iglesia custodiado por gendarmería. Uh-huh. Se pagó 30 mil pesos por matarme. La planificación de mi muerte fue ejecutada por los abogados de la empresa, uh-huh, por los abogados de los policías. Se aportó todas las pruebas de cómo me iban a matar. ¿Sabés lo que dijo el fiscal ayer? Que el delito no se ejecutó. Claro. Es como que entonces hay que archivar la causa. O sea, a mí me tenían que haber matado para que el delito se haya ejecutado. Claro. Pero no importa si no se ejecutó el delito de la muerte mía, pero sí lo que sí importa es cómo se ejecutó el encubrimiento. Porque matarme a mí fue una maniobra de encubrimiento, de obstaculización de la justicia. Sergio, pero como acá están involucrados apellido ilustre de Río Negro, imagínate una jueza, yo a la jueza le pedí juicio político, a la jueza Bosco, que es la principal encubridora. ¿Sabés cómo salió la jueza esta declarándose insana? La pregunta es, ¿desde cuándo estaba insana esta jueza? ¿Con el caso Solano o los 20 años que fue jueza? Claro, claro. Vos no te olvides que en ese juzgado hay 170 causas de apremios. Mira, yo te voy a contar lo inverosímil del caso. Yo te dije a vos que uno de los homicidas se llama Sandro Berte. Sí. Berte comandaba una brigada trucha que inventó la Bosco para involucrarme a mí con droga. Berte tenía una causa, una sentencia firme por apremios de 2 años de prisión en suspenso y 4 de inhabilitación de la policía. La hija de Berte es policía y la tenemos procesada por torturar a un menor con picana en la comisaría de Beltrán. Berte y su hija siguen siendo policía. Y a todo esto el gobernador, Sergio, ¿hay alguna opinión? Silencio. Mira, ellos apoyan cuando le conviene. Mira, te voy a contar otra cosa más para que vos ya veas lo inverosímil de todo esto, porque esto es de no creerlo. Sí, realmente. Uno de los asesinos se llama Juan Barrera. Juan Barrera tiene una esposa que se llama Carolina Martínez. Esta señora es abuela. ¿Me está siguiendo? Sí, claro. Bueno, esta señora donde paraba me insultaba a mí. Esta señora gritaba en todos lados, Heredia compra testigo. La sentamos ante el juez, esta señora. Y le dijimos, escúcheme, a ver, diga si Heredia compró testigo. No, no compró. Bueno, la hicieron policía. Que terminan todos siendo policía, evidentemente. Es rarísimo. Imagina la mujer de un policía con un arma. Sí. No, la verdad que lo que estás viviendo, el marido, Sergio... está preso por homicidio. Esa mujer le pega un tiro a mí, le pega un tiro a los Solanos, y después dice, no, entré en un estado de misión violenta contra Heredia, porque por este hombre tengo... No, es una cosa inverosímil. ¿Qué testigo va a querer declarar sabiendo que la mujer de Barrera es policía? Tal cual. No, nadie. ¿Entendés lo que te quiero decir? Sí, Sergio. Sí. Ha sido muy claro, tendría Sergio, muy descriptivo. Tendría que estar toda la prensa de la Argentina, porque a mí me da risa los derechos humanos que hablan tanto. No existe el tema de los derechos humanos. El tema de los derechos humanos es para donde nos conviene. Acá claro. Estamos solos nosotros. Ahí en Río Negro, claro, se nota claramente la ausencia. Estoy poniendo el pecho a las balas. La familia Solano vive en carpas desde hace 2 años. Ayer me llegó el pedido de prisión domiciliaria de los policías, con informe psicológico de la familia. Solano perdió su trabajo, vive en carpas. Sí, claro. ¿Y dónde está el informe de la víctima? Dicho sea de paso, se largó la campaña ¿Dónde estás, Chango?, ¿no? Justamente que la encabeza el padre de Daniel. Exactamente. No, yo estoy muy contento de los amigos, de toda la gente que nos ayuda. Es muy peligroso esto, mete miedo. Pero yo estuve en contacto con la Secretaría de Derechos Humanos de la Nación. Vino Fresneda aquí. Sí. El otro día una de las funcionarias se molestó porque yo la saqué de una reunión cuando la hablé por teléfono. Yo hace 3 años que he dejado mi familia. Esa funcionaria, ni siendo funcionaria, 8 millones de años va a hacer lo que yo hice en 3 años por la gente. Claro. O sea, ella se molestó porque la saqué de una reunión. Sí, tienen la vara de la cuestión. El otro día me escribieron, no, dice, para darle una ayuda económica, escriba, no, dentro de 3 meses le contestamos, pero métete la ayuda en el traste. Claro, sí, un día, Dios, son años para nosotros.